caja de cristal. Puedo ver pero no tocar. Puedo sentir, puedo gritar. Y aunque no esté me sentirás. Y mi respuesta es preguntar. Cada respuesta confunde más. No intentes buscar otra respuesta más, porque no la vas a encontrar. Solo un delgado cristal nos separa. Sigues mirando esa ventana a la infinidad. Solo a través de ella podemos ver una gran mentira o una gran verdad. Aún sigue esperando respuestas. Él espera una solución. Espero y no la encontró. Espero y nunca llegó. Y mi respuesta es preguntar. Cada respuesta confunde más. No intentes buscar una respuesta más, porque no la vas a encontrar. Solo un delgado cristal no separará. Y romperlo por implicar en distanciar a los más. Solo otra vez nos separará, y romperlo por implicar